En esta fría mañana de mayo vamos a desplazarnos hasta la Huerta Valenciana y vamos a hablar con Luis Serra, que es un agricultor que cultiva naranjas, me imagino, además de naranjas, otros cítricos, claro, en su finca de Lord de Montaña, que está situada en la Ribera Baja de Valencia. Y bueno, queremos en primer lugar que nos dé un poco de envidia, porque con esta temperatura fresquita que tenemos aquí, más bien fría, él me comentaba, micrófono cerrado, que ya 17 grados en Valencia, ya casi es frío. ¿Qué tal, Luis? Pues muy bien, muchas gracias. Un poco fresquito. Sí. Un poco fresquito con 17 grados, ustedes se quejan, con ¿no? 17 grados, sí. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de las naranjas que ustedes cultivan, usted cultiva junto con su familia, cítricos, para ser más exactos, ¿verdad? Además de naranjas, de otros, limones, en fin. En ese lugar privilegiado de la Huerta Valenciana, descríbanos en primer lugar cómo está en este momento la huerta. La huerta, ¿cómo está? Pues vamos a ir ahí. Espléndida, supongo, ¿no? Está espléndida porque, precisamente, aparte de estar la naranja, ahora estamos en plena floración de lo que es la campaña del año siguiente. O sea, que tenemos el disparo, tenemos la flor de la naranja y la fruta de este año. Uh-huh. O sea, están preciosos ahora. Sí, porque la naranja, ¿qué se cultiva exactamente? ¿En otoño, invierno, primavera o sí, durante...? Sí, la naranja, yo por ejemplo empiezo en noviembre con la variedad, porque tenemos las pentinas de nules, salustianas. Entonces, ¿qué pasa? Que la naranja que estamos cogiendo ahora, que es la última de la campaña, que es la Valencia Latte, esa termina en junio, a finales de junio, esta está floreciendo ahora, que es la naranja que vendrá ya para el año siguiente. Entonces ahora tenemos la flor de la naranja del año que viene y la fruta de este año. Es impresionante el colorido que tiene ahora el campo. Es decir, que están los naranjos todo el año prácticamente... Con un olor precioso, azahar, estupendo. Sí, sí, sí. Háblenos de las naranjas que cultivan ustedes. Bueno, cítricos, para ser más exactos, de todo tipo de, me imagino, naranjas. Hay muchísimas variedades. Las más comerciales, pues no sé si son precisamente las que ustedes cultivan. No, ¿sabes qué pasa? Que la naranja, digamos que yo trabajo, que nosotros, la familia, trabajamos, pues es empezando con la navelina, que es en noviembre. Claro, cuando termina la navelina, que ya está por el mes de febrero, entonces esa variedad ya caduca, porque ya está muy madura. Claro, como nosotros no tenemos cámara, no podemos almacenar, sino que lo que hacemos es que ya pasamos a la otra variedad, que es la navelane. Y la navelane hace que hemos terminado, pues, una semana, ¿no? Y ahora empezamos con la Valencia Latte, que termina ya en el mes de junio. O sea, que tenemos desde, digamos, noviembre, hasta el mes de junio tenemos naranjas. Una vez no hay naranjas en el árbol, lógicamente, como lo que hacemos es naranjas para el día, 24 horas tienen que estar en casa después de estar cogidas, no tengo cámara, finalizamos y hasta la próxima campaña. Sí, sí, porque la familia Serra cultiva sus cítricos totalmente de manera natural, sin tratamientos químicos, sí, y lo sí, que hace es distribuirlos directamente, ¿verdad?, al sí, consumidor. Nosotros no tenemos una, digamos, propiamente un almacén tradicional de naranjas, que hay, pues, cepilladora, aparato para darle brillo, el aparato para darle un producto para que no pudra, eso no lo tenemos. Nosotros cogemos la naranja, por ejemplo, esta mañana, por la tarde viaja, y al día siguiente tiene que estar en casa del cliente, en su mesa. O sea, 24 horas. La naranja como si la hubiese cogido al mismo campo, el cliente. Es decir, que no pasa por esos procesos que seguramente hace que pierda alguna de sus propiedades, ¿verdad? Muchísimo. O sea, la naranja sufre porque primeramente lo que se hace en el comercio tradicional es la va recogiendo y va almacenando en cámara y va sacando siempre la más fresca, pero más fresca igual dura, la tienen 15 días, ¿no? Que es lógico. Luego pasan, yo le digo, por todo el proceso que tiene, que la naranja sufre mucho y deja un poquito un gusto a cámara, ¿no? Uh-huh. Es lo que valoramos nosotros es coger la naranja hoy del árbol y mañana que se la coma el cliente. Y si no está tan bonita porque no le ponemos brillo, ni le ponemos cera, ni le ponemos nada, sí que le damos muchísima calidad. Bueno, a ustedes Internet les ha dado vida, porque y desde luego, bueno, a los consumidores también, ¿no? Porque tienen la posibilidad de comerse la naranja prácticamente recién cogida del árbol a través de este sistema de poder comprar a través de Internet. En su caso, a través de la página lamejornaranja.com, que es desde donde comercializan sus productos, ¿verdad? Exactamente. O sea, cualquier cliente que se pueda... quiera ponerse en contacto con nosotros, lamejornaranja.com, con la salvedad de que yo vendo naranja y cuando le llega al cliente no tiene que pagar nada. Primero la tiene que probar. si la prueba y le gusta, solamente tiene que ir al día siguiente o a la semana siguiente al banco y me hace un ingreso y ya está. Si no le gusta, el hombre me gana y yo le vuelvo a mandar otra caja. Por si acaso, por lo que sea, pues le hemos cogido una caja que no es de su satisfacción, ¿no? O sea, nunca le pagará ni al transportista, ni le pagará tampoco sin haberlo aprobado. Uh-huh. Bueno, pues ya ven ustedes. En Valencia, en la huerta valenciana, donde nos habla ahora mismo Luis, su familia, pues cultiva ahí esas magníficas naranjas que pueden ustedes tener en su casa, pues recién cogidas del árbol. Es esa gran fortuna que tenemos ahora, que no la tenían antes, ¿no? En fin, pues hace unos años la verdad es que era más complicado y difícil la distribución de la naranja. Hoy día, con estos métodos, pues llega prácticamente a todas partes, ¿no? A toda España. Y rápidamente a toda España. Uh-huh. Máximo 24 horas. Bueno, sí, y si no, a veces sí que la gente un poco porque hay miedo en la carretera, que no me llegan las naranjas, bueno, pero es ahí, contra ahí no podemos hacer nada. Si va a tardar un día más, tarda un día más, pero no va a tardar 15 días, le tardará 48 horas o máximo, o sea. Sí, sí, sí. Bueno, pues le dejamos a Luis que trabaje y que disfrute de la huerta, y ustedes ya saben, lamejornaranja.com, ahí pueden hacer sus pedidos y tener la naranja, pues para que mañana la puedan tomar en zumo, prácticamente como recién cogida del árbol. Sí, señor. Muchísimas gracias, Luis Serra, fundador de lamejornaranja.com, y que tengan mucha suerte, que vendan mucho. A vosotros un fuerte abrazo. Hasta luego, un saludo. Hasta luego, adiós.